si cada uno recordara a una mujer sus muslos y su vientre. La dulzura chocaba contra las farolas, las puertas y los umbrales. Entonces sonó la sintonía de palabras desde el limbo. Una muchacha se asomó al balcón y todos creyeron haberla amado alguna vez antes de que viniera el olvido. En Depredadores, Fritz se hizo una máscara impecable y se debatió a muerte con ella. Y aunque el cáncer le mató en 1977, su guerra no ha concluido ni puede concluir. Porque su enemigo es la familia burguesa, la educación burguesa, los valores burgueses y la vida burguesa. Se me va la cabeza cuando tú me metes mano. Ya sabéis que los luchadores se mueren mucho más que los cobardes. Pero si la pelea es noble, es difícil borrar los signos que dejan sobre la arena. Y en el programa de hoy hemos querido recoger y regalaros algunos de esos signos. Ni tengo el sarampión, no tengo lombrices, no tengo varices, ni tengo harta la tensión. Por eso cualquier sitio donde voy todo el mundo me dice qué bueno que soy. Soy joven, rico y culto. Qué bueno que soy. Soy infeliz, neurótico y estoy solo. Provengo de una de las mejores familias de la orilla derecha del lago de Zúrich, llamada también la Costa Dorada. He

el vaso medio lleno. Exégesis de los lugares comunes. Hoy, para empezar esta sección, comentaremos el ombligo de los tópicos, la reina de las chorradas, la frase que resume la estupidez vacía y tautológica de esta época. Los negocios son los negocios. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capital, pero no sabiendo que yo soy el hombre. Sería imposible decir qué son exactamente los negocios. Los negocios son los negocios, como Dios es Dios o como el dinero es el dinero, es decir, en todo y por encima de todo. Los negocios, ya lo sabéis, son lo inexplicable, lo indemostrable y lo incircunscrito. Los negocios son todo y el todo, hasta el extremo que basta con enunciar este lugar común para zanjarlo todo, para cerrar la boca a las quejas, las iras, las lamentaciones, las súplicas, las indignaciones y las recriminaciones. Los negocios son los negocios, y cuando se pronuncian esas nueve sílabas se ha dicho todo, se ha respondido todo, se ha justificado todo, y no hay que esperar ninguna otra revelación. Paso la vida sin pensar en nada, pero no sabiendo que... Y no está lejos la época en que los hombres abandonarán todas las vanidades del mundo y todos sus placeres, y se ocultarán en la soledad y se consagrarán única, total y exclusivamente a los negocios. Vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la Gran Vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas. No quiero que te aleje cada día más y más. Toda educación es mala, pero eso no tiene la menor importancia, ya que la mayor parte de los niños logran evadirse de ella. Y los que, como yo, no lo logran, son educados a muerte. Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón. Yo fui educado en vista del cáncer, y así se me ha ofrecido ahora la posibilidad de reaccionar contra el mal. Cada día más y más. Tremenda, tienen, eso sí, mucho más fácil la posibilidad de embrutecerse y de convertirse en seres desdichados y frustrados, según la mejor tradición. La maldición. En mi familia, cuando se trataba de tomar partido, uno de los recursos preferidos era lo complicado. Complicado era la palabra mágica, la palabra clave que permitía apartar todos los problemas y excluir de nuestro mundo todo lo que pudiera molestar. Solo era necesario descubrir que algo era complicado para que en ese mismo instante se convirtiera en tabú. Nunca teníamos que exponernos. Era suficiente con encontrar siempre todo complicado. Y lo que no era complicado se dejaba en mi casa por lo general para mañana. Y por eso no solo nos era imposible decir no, sino que a menudo también nos resultaba sumamente difícil decir algo. Dos gemelos univitelinos de distinto sexo en quienes nadie reconoce el más mínimo parecido. Tres mosqueteros redactando su anuncio en las páginas amarillas. Y en el 91.4 de la frecuencia modulada, como cada jueves, las señales de humo de palabras desde el limbo. Mis padres eran poco sociales con los vivos, pero iban a todos los entierros. La actitud de mi familia era que cuanto más muerto estaba alguien, más se le amaba. Naturalmente, toda la educación que me habían dado había tenido la única finalidad de ayudarme y de darme todo lo mejor que tenían. Ahora bien, ellos me habían dado lo peor que tenían, pero no podían saberlo. Miedo, porque este miedo, ahora que rozo. Miedo, conciencia la calle adentro. Hay un gusano en la manzana de mi deseo. Miedo, que estoy sintiendo miedo de perder mañana lo que ahora tengo. Miedo, tú eres el miedo, tú eres el castigo para el premio. Y ahora que te tengo, y ahora que te tengo, mía no te siento. Pienso cuántas veces soñé solo con tocarte, ahora no entiendo por qué tiemblo si ahora ya te tengo. Pienso que es mentira, que es un sueño, y tengo envidia de mi cuerpo que te roza y te acaricia mientras yo muero de miedo. Toda mi vida fui bien educado y esa es la razón de que desarrollara un cáncer. Y está bien así. Yo creo que cualquiera que haya sido toda su vida bien educado y no haya protestado no merece otra cosa más que contraer un cáncer. Eso no es más que el justo y merecido castigo. Yo soy la locura que traba mi sueño. Pero en mi caso personal me veo obligado a afirmar que esa desgracia me resulta menos pesada que la infelicidad que me depararon los 30 primeros años de mi vida. Evidentemente nadie que está enfermo de cáncer es muy feliz y yo tampoco lo soy. Pero soy un poco menos desgraciado que en la época en la cual oficialmente no tenía todavía cáncer, aparte del cáncer del alma que contraje por causa de mi educación y sobre todo por causa de mi tradición familiar. El mundo estaba allí, frente a mí, gris y hostil, y había llegado el momento de que cumpliera el deber de entrar en la alegre vida de estudiante. Así que comencé a cursar una carrera universitaria. Si tuviera que caracterizar lo esencial de mi evolución en esa época, diría lo siguiente. Por una parte, todo iba mejorando. Por otra parte, todo iba de mal en peor. Y si en realidad mi jornada de trabajo se componía solo de pausas, el curso de mi vida se componía casi siempre de esperas. Y esperaba siempre que el porvenir me trajera algo. Y durante algún tiempo logré mantener en pie la ilusión y sentirme alegre antes, por supuesto, de caer en el abismo. De nosotros no quedará nada tras la muerte. Cada una de nuestras partículas, las narices de Jorge, las orejas tan generosas del varón o los ojos de Antonio, retornarán a su elemento. Pero nuestras palabras desde el limbo habrán trazado una estela, habrán vibrado en algunas cabezas y en algunos tórax. Y lo que vibra sigue su camino, empuja, se recarga, se multiplica, crece y sigue. Es decir, se transforma. Apenas oído, se habrá de transformar. El destino de las palabras es desintegrarse cuando llegan a tocar lo que es más sólido que ellas, la carne. Desintegrarse como se desintegra cualquier signo apenas cumple su cometido, esto es, al mostrar aquello a lo que apunta. Pero de nuevo felizmente, nuestras palabras, las palabras desde el limbo, son más que signos, son una fuerza viva que se deshace cuando alcanza la materia que ha de darle nueva forma. Así que, queridos y queridas, tenedlo presente cada jueves a las 12 bien tocadas. Las palabras desde el limbo se encarnan porque, para bien o para mal, ese es precisamente su destino. Biodegradable y no reciclable, crecido en el seno de una familia numerosa a la que nada ni nadie debía separar, pero que hoy está irreparablemente rota, confiesa. Que no encuentra las palabras justas con que calificar la educación recibida, aunque sospecha que sus padres tuvieron mucho que ver en esa batalla perdida. Que tampoco sabría cómo nombrar la que, quizás a su pesar, promueve en sus hijos, aunque cada día está más convencido de la imposibilidad actual de tener algo más que un papel secundario en propósitos pedagógicos. Y que en cualquier caso, todo eso de la educación y de su trascendencia bien podría ser una trampa más con la que atosigar y atosigarnos en los momentos más trascendentales de la vida, cuando crecemos y cuando envejecemos. Domani Yo definiría el ridículo como la distancia entre lo perfecto y lo imperfecto. La nada siempre es perfecta. El algo siempre tiene defectos. Sin duda, el que hace algo se pone siempre en ridículo frente a los ojos del que no hace nada. Y se podría decir que el que vive siempre es ridículo, ya que solo el que está muerto no lo es en absoluto. En mi casa, en mi familia, como habéis adivinado, no hacíamos nada y no decíamos nada. Y pasábamos nuestro tiempo divirtiéndonos con la gente que ridículamente hacía o decía cualquier cosa. La quinta esencia de ese mundo en el que me habían hecho nacer era esta: la vida es buena, pero nosotros no somos la vida. La vida son los otros, y los otros, porque viven, siempre son ridículos. Y nuestra divisa era: hay que evitar a toda costa ponerse al descubierto. Muy bonita, pero no era esta la que tocaba. O sea, que a joderse. Vamos para allá. Saliera el día y antes que la luz viniera, no se ve la de alegría. Si pienso en ti, que yo puedo seguir pensando. Si te pierdes, yo me pierdo, y entre tanto llanto, mira si tengo para ti, que mira si tengo para tanto, que hasta el viento me suspira, y es que el aire se ha calmado. Mira si tengo para ti, que mira si tengo para tanto, que hasta el viento me suspira, y es que el aire. De haber evitado la vida durante 30 años, tal como me enseñaron mis padres y la clase social que ellos encarnaban, ahora me enfrento a la muerte en su forma más concreta y debo combatirla. Entienda si no dime, y hasta la que me da voz. Thank you. Mientras tenga cáncer, seguiré siendo el rehén del ambiente burgués canceroso. Y si muero de cáncer, habré muerto como un burgués. Y nadie, ni yo mismo, se lamenta jamás de la muerte de un burgués. Una bella bici che va, silenziosa velocità, sopra le distanze, le lontananze starà. Una bella bici che va, silenziosa velocità, rotola la biglia, il giro d'Italia farà. Una bici non si ama, si lubrifica, si modifica. Una bici si declama come una poesia per volare via. La bici che va, roteante fluidità, bici futurista, bici d'artista sarà. Una bella bici che va, roteante fluidità, sagoma dinamica e geometrica avrà. Una bici vuole fama e chilometri, una bici è una dama, falla vincere, falla ridere. Como he sabido, los tumores cancerosos no duelen por ellos mismos. Lo que duelen son los órganos sanos que son comprimidos por los tumores cancerosos. Y yo creo que eso puede aplicarse exactamente así a la enfermedad del alma. Todo lo que me duele es mío. La herencia de mis padres es como un gigantesco tumor. Todo lo que sufre por su causa soy yo. Mi individualidad consiste en el sufrimiento que siento. Estoy destruido, pero no pacto con los que me han destruido. Hasta la última porción de mi yo, agotado por el tormento, muere ahora. Pero eso sí, muere protestando. Y por eso me declaro en estado de guerra total. Hoy damos la bienvenida al limbo a Matías Pérez, el aeronauta que desapareció de La Habana el verano de 1856. Matías Pérez no se fue por el mar, sino por el aire, cosa que indica claramente que tuvo la secreta intención de abandonar el mundo. Porque ya sabéis que para abandonar la isla es suficiente con hacerse a la mar en una balsa de poliuretano. Matías Pérez era toldero y al fabricar su globo con el material que usaba para los toldos, dejó a la ciudad durante mucho tiempo a la inclemencia del sol y de la lluvia. Ni en Miami ni en otras ciudades donde la comunidad de exilados cubanos es extensa, notoria y pujante, no hay ninguna documentación sobre Matías Pérez. Y tampoco se le recuerda en la historia oficial de Cuba, a pesar de ser el primer aeronauta del Caribe. Nuestro invitado de hoy no es el héroe de la Cuba interior ni de la Cuba exterior. Ni los herederos de los revolucionarios, ni los herederos de los contrarrevolucionarios, ni de los que consienten, ni de los que disienten. Pero eso sí, cuando alguien se va del país, o abandona su casa, o no acude a su puesto de trabajo, o no se le ve más por donde solía, el pueblo continúa diciendo «se voló» como Matías Pérez. Y es que la gente sabe secretamente que Matías se ha venido con nosotros al limbo y le tiene en envidia. No ens entenem ni ens sabem estimar. D'acord, no ens entenem ni ens sabem estimar. La por, si l'aprofites, es torna cerimònia. La por, si l'aprofites, por si l'aprofites, la por si l'aprofites. La carta cara ve, puc destapar. La carta cara ve, ja l'em puc destapar. L'amor és ritual i el ritual és la vida. La vida n'artirà. Los poetas, ya lo sabéis, son hijos de madres distintas, aunque de una misma carne doliente. Con suavidad o con violencia, solicitan sus bendiciones a la señora poesía y reciben favores de diverso color, olor, peso o tamaño. La vida n'artirà, l'amor es pan formar. Una misma señal, entonces, los marca a todos con una especie de felicidad. La vida n'arpaí, l'amor es teu embarca. Pero ellos la manchan con sus olvidos, sus ansias, sus comparaciones, sus vanidades y sus desdichas particulares. L'amor es de buen barca. Y como diría el otro, así se va haciendo la literatura de cada país. Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now. Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Now all night long you've been drinking your tequila, but But now you've sucked your lemon peel dry. So why not get high and good night, ladies, ladies, good night. Good night, ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Good night, sweet ladies. It's time to say goodbye. Bye bye. Un buen amante tiene que saber despedirse. Se deslizará de la cama con una mirada de consternación. But now le supliqué: come on, let's get high and good night, ladies. Cuando la mujer le suplique: vete, amigo, que está clareando el día, él lanzará un hondo suspiro para revelar que la noche no ha sido lo suficientemente larga y que abandonar a su dama le hace sufrir. Ya de pie, no se vestirá de inmediato, sino que acercándose a su amada, le susurrará todo lo que ha quedado sin decir durante la noche. Nobody calls me on the telephone. I put another record on my stereo. Incluso ya vestido, se demorará ajustándose el cinturón con gestos lánguidos. Luego levantará la celosía y permanecerá todavía un rato diciendo cuánto lamenta la llegada del día. Después partirá, y ese momento será para ella uno de sus recuerdos más deliciosos. Oh, wow, wow. Something tells me that you're really gone. You said we could be friends, but that's not what I want. Y es que nada tenemos que ofrecer a nuestras jóvenes amantes salvo las buenas maneras. Saturday night. Y a veces ni tan siquiera eso. Saturday night. One more once, it's a lonely Saturday. Goodbye, lady. Goodbye. We'll be right back. Si todavía frecuentas las plazas, las muchachas, los árboles, los zaguanes. Si alguna vez has roto un violín contra el crepúsculo para ver qué pasaba. Si tienes la salud de saber que estamos muy enfermos y la dicha de andar tan infeliz. Si todavía te tratas con la soledad, con los cuervos, con los perros, con los pedazos. Si alguien al acariciarte las sienes ha hecho que te crecieran alas, o si alguna vez has embarcado en los ojos de una gacela. Si te quedan palabras, amores y vientos que todavía no has usado. Y si a veces cruzas la noche como un río o como un fuego, entonces ya lo sabes. Cada jueves a las 12 bien tocadas en contrabanda, los susurros de palabras desde el limbo van dirigidos directamente al centro de tu pecho. Homens, gosto de tudo, dos morenos, dos mulatos, dos branquinhos, dos loirinhos, dos loirinhos, dos crioulos, porque só tem que ser homem. É. Tem homem corno, homem baixo, homem gordo, homem ingrato, safado, careca, cabeludo, viado, ousado, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem. Pois é, tem muito homem. Empresa tem que impor respeito, saber ouvir falar, escutar, ter dinheiro, celular, ser bom de cama e te respeitar. E se o homem não tiver nenhuma dessas virtudes, saia de perto e tome uma atitude. Porque o verdadeiro homem, ele te ama, te trata com carinho, com respeito e amor, e vai te dar por toda a vida grandes felicidades, serão felizes. Ya sabéis que hay parientes que ni siquiera se hablan y que hay sueños que provocan el girar del viento, el batir de la lluvia y el bramar de las tempestades. Además, a los habitantes del limbo a veces se nos adhieren a la piel cenizas dolorosas y se nos abren agujeros por todo el cuerpo. Y ni aún así dejamos de sonreír, eso sí, tristemente, o de penar, eso sí, con gran alegría. Porque a veces, como tú, hablamos sin saber, reímos sin saber y lloramos sin saber. Con respeto y amor, y va a te dar por toda vida grandes felicidades, ser un fin. Y ya sabéis que es el sexo en enjambre el que nos pone el corazón y el saxofón en movimiento, o al revés, que es el saxo en enjambre el que nos pone el sexo y el corazón en movimiento, o otra vez al revés, es el corazón en enjambre el que nos pone el saxofón y el saxofón en movimiento. No me quite pa', tienes que olvidar, se podrá olvidar, si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido, tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos. Con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejé, no me quite pa', no me quite pa', no me dejes más. Yo te ofreceré. Yo cruzaré la tierra. Este programa ha estado dedicado a un libro, Bajo el signo de Marte, y a un guerrero, Fritz Thorn. La recién estrenada sección dedicada a la exégesis de los lugares comunes está construida saqueando el libro homónimo de León Blois. Han colaborado también Juan Gelman, José Ángel Valente y alguno más que no os vamos a decir. Han sonado las músicas de Michael Gill, Peter Gabriel, Anwar Ibrahim, Johann Sebastian Bach, Lou Reed, Paolo Conte, El Bicho, Pietra Montecorvino, Manu Chao, El Puchero del Hortelano, Kalima, Amparanoia, Henry Mancini, Martín Gala, Coleman Hawkins, Los Mojinos Escocíos, Albert Pla, Pascal Comelade y Macaco, entre otros. La historia de un gran rey que murió de amor porque no pudo conocerte, pero no me debe. Recuerda que la parte sexofón de nuestro cuerpo sonríe y la parte saxofón de nuestro cuerpo solloza. Se siente junto a ti todo aquel calor del viejo volcán que muerto creí. Parece que somos tus tierras quemadas, dándome mejor trigo que el más bello abril. Y en las noches tristes de esta soledad, un cielo de colores te va a acompañar. Ya sabéis que hay quien vive como si fuera inmortal, y otros se cuidan como si valieran la pena. Me quite pa. No te vayas más. Y ya sabéis también que hay quien vive cada día como si fuera el último, y no metafóricamente, porque todos sabemos que nuestro común destino es la nada, pero hay quien lo sabe más deprisa, más de verdad y mucho más concretamente. Ne me quitte pas, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler, je me cacharé là. Gallagher Bentham, por ejemplo, se murió así nomás y la gente designó expertos que lo interrogaran. Pero por más preguntas que le hicieron, solo escucharon ruido de abejas en su cuerpo como si estuviese haciendo miel o versos. Queremos deciros, por si acaso, que los sapos no están preocupados por la finitud, por esta triste condición furiosa. Y queremos deciros además que hay día y noche y muerte y vida y sombra y luz, más allá de cualquier condición geográfica, sociopolítica, demográfica, médica o climática. Nuestro próximo programa estará dedicado a las ciudades, a ese artificio humano que dice lo mejor y lo peor de lo que somos.